clásico de capa y cara pálida. Ella iba a la moda totalmente tatuada. ¿Y qué pasó? Nada pasó. En una noche cualquiera que un vampiro se enamoró. Él le dijo, nena, entrégame tu cuello. Y ella dijo, sabes, no eres el primero que lo intenta. Casi a tientas, por su cuenta y riesgo, y acaba mal en el hospital. Convirtámonos en niebla. Y ella dijo, mira tío, vete a la mierda. Y sin reservas, nada pasó. En una noche cualquiera que un vampiro se emborrachó. Historias de vampiros que se cuentan por los bares, muy bajito, casi al oído, para que no se entere nadie. Que siempre acaba mal, porque el amor es un cobarde. Porque ataúdes y quimeras no llevan a ninguna parte. Noche después, que ella se fue con un viejo holandés que atravesó su corazón. Y es que Van Helsing jodió una perfecta historia de amor. Historias de vampiros que se cuentan por los bares, muy bajito, casi al oído, para que no salpique la sangre. Que siempre acaba mal, porque el amor está en el aire. Porque ataúdes y quimeras no llevan a ninguna parte. Yo mismo fui testigo del sufrir de aquel vampiro, que perdió a su vampiresa, que perdió hasta la cabeza. Que siempre acaba mal, sin importar cómo ni cuándo, pero de día en su ataúd la recuerda, guau, guau, guau, llorando.